Necaxa rescató un punto de la Comarca Lagunera y se calificó a octavos de final de Copa MX, todo en una misma semana. Nosotros regresamos con el Podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR aquí en www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker y durante los próximos minutos u horas vamos a hablar de lo sucedido con Necaxa en estos últimos días. Este es el episodio número 138 de este programa y para hablar de Necaxa, pues qué mejor que mis compañeros y amigos en este nuevo episodio Frankenstein del Podcast PR. Ya les explicaremos más adelante por qué episodio de Frankenstein, pero bueno. Vamos a saludar, primero vamos a ir hasta el rancho primero. Ahí con nuestro ranchero favorito, Don Murdo, ¿qué eras, compadre? Hola, hola. ¿Cómo están? No, pues hola, bienvenidos. Y pues sí, esperando, todavía es la expectativa de ver qué pasa esta jornada, pero... Aquí andamos, bienvenidos. Eso, por eso decimos que es programa de Frankenstein, porque en este momento no sabemos si Necaxa va a ganar, si va a empatar o va a perder en su visita a la comarca, pero bueno. 527 kilómetros hacia el norte, regresamos a la Ciudad de México. Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Aprovechenme porque me les voy, literal. Entonces... Pues sí, de hecho también. ¿Por qué decimos que es un programa Frankenstein? Porque... Pues, de alguna u otra manera, en el Ascenso MX nos habíamos acostumbrado que los domingos por la mañana ya teníamos toda la información de la jornada, salvo por ahí Leones Negros que se puso rebelde a su regreso a la división, pero pues ahora no. No solamente no tenemos información completa de la jornada, sino que Necaxa, en este momento que estamos grabando esto, no ha jugado. Eso complica las cosas, por ahí va a estar Alex Rodríguez un rato sí, un rato no, un rato sí, un rato no. Pero bueno, vamos a arrancarnos, ¿no, señores? ¿O qué? Pues arrancarnos, ¿sí? ¿Qué? Sí, vamos. No, bueno, no sé si sea así de quitapón, ¿eh? No, no sé tú. Ya empezó mucho de otras cosas, no puede ser. Las greñas. Ok. Bueno. No, pues ya, yo ya. Perdiste. Bueno. ¿Qué vamos? Bueno, vamos a empezar, pero vamos a ir un poco hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Okay. Vamos a la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Bien, señores, vamos con lo que pasó este fin de semana en nuestro Podcast PR Frankenstein, que es tan Frankenstein que Alex Rodríguez está y no está. Y digamos que no está, pero nos escucha. Es raro este programa. Y en general, cuando el Necaxa se juega los domingos, este programa es raro, al menos la grabación así lo es. Así que ahorita vamos a escuchar lo que Alex nos tenga que decir de lo sucedido en Torreón. Necaxa rescató el empate a 2 goles contra Santos en un partido complicado, que en mi opinión se pudo ganar y se pudo perder. Don Murdo, ¿cómo viste el partido? Ay, pues así como angustiado desde el inicio, with the Jesus in the mouth. Así, porque sí... Pues desde el inicio, ¿no? Parecía que Santos podía tomar la ventaja y luego, pues, afortunadamente se obtiene el gol, ¿no? Antes del medio tiempo, pero, ay, no sé. mucha angustia, a final de cuentas se logra un punto, ¿no? De una cancha difícil. Me parece que que pesa mucho la ausencia del Colocho Iturra, y esa pareja de Javi Báez con Michel, como que les costó mucho trabajo, ¿no? Se fue mucho el juego, ¿no? De Santos, muchas paredes se fueron por ahí, no pudieron frenarlas en el centro del campo. Y también con este Jairo González, ¿cómo le ha batallado? No ha tenido un buen torneo. Me parece que muchas de las jugadas se fueron por ahí. Ojalá retome el nivel como tuvo el torneo pasado, pero en esta ocasión me parece que queda claro que no está jugando lo mejor que él sabe. Y bueno, ya después los goles caen en momento adecuado, unos cuatro buenos goles, me parece, de gran manufactura. A final de cuentas creo que es el talento, ¿no? Lo que le pone la diferencia a este partido, y terminan dándole número a la casa. Sí, completamente de acuerdo. Antes del partido, pues el partido lucía complicado, ¿no? Más allá de que Santos ha empatado mucho en el torneo, bueno, había empatado y continúa empatando, me parece que era complicado, ¿no? Desde la sola visita a Torreón, un campo que siempre se complica, un escenario, una ciudad, no sé cómo decirlo, que siempre se complica, me parece que desde ahí era complicado el partido, ¿no? Yo vi a un Necaxa en el primer tiempo que no salió tan a esperar, al menos no en los primeros minutos, uh-huh. Pero también vi a un Necaxa al que Santos echó para atrás rápidamente, no sé, después del minuto 10 quizá, fue un concierto de Santos Laguna. No nos metieron dos o tres goles en el primer tiempo por buenas intervenciones de la defensa, por ahí alguna de Barovero, y por fallas de ellos en los últimos toques, ¿no? Porque llegó un momento en el que llegaban con mucha facilidad, pero no remataban a puerta. Entonces, poco a poco el dominio de Santos fue haciéndose mayor. El gol de Osvaldo Martínez llega de manera temprana. Sí. Y enciende un poco los focos rojos, ¿no? Porque Santos era mejor y ya estaba ganando el partido. Necaxa empata antes de que termine el primer tiempo. Una gran jugada y una gran definición de Puch, sobre todo. Un Puch que volvió a desaparecer para mi gusto en el segundo tiempo, pero bueno, eso no es tema. Y luego, también en el segundo tiempo fue un escenario no muy diferente, ¿no? Porque igual, los primeros 15, 20 minutos fueron muy parejos, hubo oportunidades en ambos lados, en ambas porterías, y de repente Santos comenzó a apedrearnos el rancho otra vez, y en una de esas Yanini Tavares llega con un golazo, que pues nada que hacer, ni para la defensa, ni para Barovero. Por fortuna, yo le dije a Poncho, oye Poncho, ¿por qué no metes a Maxi? Metió a Maxi, y Necaxa rescató el punto, en un partido muy, muy, muy, muy y muy sufrido, me parece. Sí, fue así como otro de esos encuentros donde pues tienes que estar sufriendo desde el inicio, ¿no? Yo sí estaba muy, muy, muy consternado un poquito. sobre todo porque al principio pues Santos empezaba a llegaba y afortunadamente no tenía la contundencia, ¿no? No terminaba bien sus jugadas. Después Necaxa, como que al ver eso, pues empieza a acoplarse al encuentro, empieza a tomar las riendas del partido, empieza a acercarse, ¿no? A tomar el balón, a hacer el juego que le conocemos a Necaxa, un Necaxa normal, digamos. Sin embargo, creo que donde más empezaba a intentarlo es cuando cae el gol de Santos en una gran jugada, y Osvaldo Martínez metiéndose a base de doble pared. Y con una gran definición sobre Barovero, pues el donde empieza un poco los problemas, ¿no? Y se veía a Santos pues mucho más motivado y en busca del siguiente gol. Afortunadamente cae en esa asistencia de Ishihara, ese balón filtrado, que no sé si lo intentó así o si de verdad hubo por ahí algún desvío, pero pues ese olfato, ¿no? De Puch, que está en el momento indicado, ¿no? Cazando el momento adecuado para hacer el pique y para hacer una gran definición. pues la que les conocemos al chileno, ¿no? Y así nos íbamos al medio tiempo. Afortunadamente cae ese gol antes del descanso y eso permite que la gente pues también disfrute, ¿no? Gran asistencia por parte de la gente de Necaxa, que no deja al equipo solo, porque como ya sabemos. Y afortunadamente esa parcela llena de necaxistas me dio mucho gusto verla, ¿no? El reconocimiento a la gente que pudo hacer el viaje y que estuvo apoyando, ¿no?, al equipo. Ya después en el segundo tiempo, pues Necaxa como que renuncia al ataque, ¿no? Y por ahí me parece que hubo momentos en los que parecía que Necaxa, cuando se anima, puede generar peligro. Y desafortunadamente, aunque Riaño tuvo un buen partido, me parece que ahí lo que me desespera y un poco y me molestó era que pasaban los minutos y no veía los cambios, ¿no? Yo justamente estaba pensando que ya tenían que refrescar a Riaño, para, pues no sé, buscar algo más, y es precisamente Riaño, ¿no?, el que, a pesar de que había tenido gran partido, en esa jugada pierde el balón, la regala para que caiga el gol de Tavares. Y entonces sí se nos venía la noche. Ahí creo que la cuestión es que tuvo Necaxa para hacer los cambios, Alfonso Sosa, y reaccionar, ¿no? A final de cuentas, en ese gran gol de Barreiro para definir el marcador. Importante que tengas un goleador ahí a punto, ¿no? Listo. Sí, lo de Riaño, pues me parece que, te lo comentaba yo hace rato, me parece que volvió a dar un buen partido, aunque sí se equivoca en esa. Y lo que dices, pues nada que hacer. De hecho, lo que comentaste antes, sí, son 4 grandes goles en el partido, de hecho. Por ahí el que vi un tanto errático fue el Pipe Gallegos. Lo vi hoy ya más participativo que en partidos anteriores, más en zona de peligro. Pero por ahí hubo un par de veces que se le fue el balón, se le alargó de más el balón. Por ahí Puch en... creo al comienzo del segundo tiempo, una contra de Necaxa que iban con ventaja, se la toca retrasada a Riaño y ahí se pierde la jugada. Me parece que Necaxa hizo un buen partido, en términos generales es un buen partido, y vaya, el resultado, pues sumar de visita siempre va a ser positivo, ¿no? Más allá de que no te recupera lo que perdiste la semana pasada, pues es positivo sumar un punto, y más de una cancha complicada como es en Torreón, ¿no? Ahora, esto el equipo tendrá que redondearlo, pues, con lo que no hizo la semana pasada, ¿no? Con un triunfo en casa. Uh-huh. O sea, de nada te sirve rascar un punto en cancha de Santos si vas a ir a perderlos en el Victoria, ¿no? Que fue lo que sucedió cuando se le ganó a Tijuana y luego fuiste a perder esos puntos en casa. Sí, que ahí yo vi a un Necaxa, pues, como muy tenso, ¿no? Creo que sí pegó en lo anímico. Digo, después del empujón que fue ir a derrotar al líder, ¿no?, en su casa, sacarle el partido, y luego llegas regresas al Victoria contra un Querétaro que parecía un partido pues accesible y que te pinta en la cara como lo hicieron, pues creo que sí pegó mucho en el ánimo y se notó, yo lo noté en este partido, los vi como tensos, como queriendo estar muy, muy, muy concentrados en no cometer errores atrás. Y al final de cuentas, pues, tensos todo el partido, todo el partido hasta que cuando necesitaron ir al frente, pues, como que lo hicieron, ¿no? Quizás ahí el mérito fue que tras encontrarse abajo en el marcador con el 2-1, tener los arrestos para reponerse. Claro. Sí, me parece que sí. Necaxa, indudablemente, la derrota de la semana pasada tuvo que haberle pegado. Y me parece que, al menos mentalmente, más allá del nerviosismo que pudiera haber, o las imprecisiones como en el partido, o el dominio propio de Santos, me parece que Necaxa mostró una buena cara, ¿no? Como dije, el punto es importante, pero hay que redondearlo. Sí, regresar a casa y, digo, ya platicaremos más adelante, o bueno, ya platicamos atrás, en el pasado, no lo sé. Pero sí, viene un partido bastante complicado contra Atlas, no tan sencillo, me parece. Pero eso en parte es bueno porque entonces obligará, ¿no?, a que Necaxa esté más concentrado, a que de verdad ya no comete el mismo error de quizás confiarse como lo hicieron cuando vieron a Querétaro, ¿no?, venir. Y espero hagan un mejor papel para también que la victoria vuelva a ser una aduana complicada, ¿no?, para los equipos que lo visitan. Sí, claro. Ahora me regreso un poco al partido de Santos. También he de destacar las actuaciones de los porteros, ¿no? Incluso después del empate de Barreiro, Jonathan saca el que parecía el tercero, ya cerca del minuto 90 fuera de Necaxa. Y qué decir de Barovero, que sacó al menos 3 o 4 del partido. Me parece que ambos fueron clave para sus equipos, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? O sea, Barovero en el plan que le conocemos, Jonathan Orozco es un gran portero. Y pues sí tuvo por ahí alguna, ¿no? También quería hablar de lo de los cambios, como digo, una vez que ya se ven abajo en el marcador y que tiene que hacer los ajustes para tratar de rescatar algo, se dio algo que bueno, es como lo que digo, no porque sea personal, ¿no?, pero finalmente se da esta situación donde Maturana entra por Ishihara y entonces sí los podemos ver a todos juntos, ¿no? Digo, porque también entra Barreiro y entonces ya teníamos a Maturana por derecha y a Barreiro con Riaño adelante, Puch, todo el arsenal, ¿no? Ahora sí había que echar toda la carne al asador y es bueno, ¿no?, tener que pudimos ver, aunque fueran unos minutos. Digo, lo malo es que ya fueron las condiciones del partido, ¿no? Afortunadamente cae ese gol de Barreiro, que es de gran manufactura, ¿no? También es importante decirlo, ¿no? Qué bueno tener en la banca a esos jugadores que están teniendo buena participación en Copa MX y ese gol de Barreiro que es de un goleador, ¿no? De estar ahí en el momento adecuado, pegarle de la forma adecuada, con técnica, con suerte, con ante un portero, decía, importante como Orozco, pero ponérsela ahí en la horquilla, ¿no? En el único lugar donde podía pasar y que incluso parecía que si me apurabas, Necaxa podía incluso darle la vuelta al marcador. Sí, parecía que sí. Ahora, los cambios, lo que dices, entra el Maturana, entra Barreiro y por fin vemos a todos al frente, ¿no? Tristemente, para mi gusto, entran muy tarde y de hecho entran a tratar de rescatar el resultado, ¿no? Es a lo que entran, ese mensaje de que manda Poncho Sosa en ese momento. De hecho, pues sale Ishihara por Maturana y sale Jairo por Barreiro, ¿no? Entonces, Necaxa, no sé, muchos dicen, es que nada más amontonan los delanteros, no sé, no voy a discutir eso, pero me parece que sí fue poco tiempo para verlos. Ahora, Barreiro se notó desde luego por el gol, lo que dice es una gran definición en un balón que gana Mario de Luna por arriba, una gran definición de Barreiro, el movimiento que hace y la forma de definir. Y se notó también, después de su anotación, cuando entra Severo, que fue el cambio que no me gustó, me pareció innecesario ya. Pues ahí el mensaje te lo cambia Sosa, ¿no? Y te dice, pues ya me voy con el empate. En medio campo ves a Barreiro pegar un par de piques tratando de recuperar un balón. Uh-huh. Y algo que yo no vi en Maturana. O sea, entró Maturana y te soy honesto, yo en la transmisión de televisión no lo vi. No te puedo decir, se mueve bien, hizo esto, lo que sea. No, no lo sé. Pero quizá también sería injusto juzgarlo teniendo tan pocos minutos en campo, ¿no? Sí, porque o sea, incluso ya el juego no se va por ese lado, ¿no? Quizás solo hay una jugada, ¿no?, donde se van hacia esa zona del campo donde entraba Maturana y le tiraban un balón largo, en donde quizás el ratón hubiera corrido, ¿no? Se esperaba, pero pues Maturana ya no lo hizo y ya no hubo juego por ahí. Digo, a final de cuentas todo se define rápidamente en una jugada de tiro de esquina, en donde Puch pues manda ese balón y le cae botando a Barreiro. Igual ya con más minutos en la cancha, pues podríamos, ¿no?, ver un poco más. Ojalá se repita esto de juntar a tantos jugadores, pero pues un poco más tiempo, ¿no? Creo que contra Atlas pues tendría que ser una oportunidad así de local, donde se le obligue a que esté más a la ofensiva, ¿no? Digo, se antojaba que quizás para este partido pudiera ser esos cambios, pero antes, ¿no? O sea, cuando estaban 1-1, dices. Sí, digo, antes de que, de, pues buscando algo más, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que lo que hace Poncho Sosa, no sé, o no sé si su estrategia sea aguantar el empate, pues por ahí de hasta el minuto 80, y entonces sí, lanzarse al frente para pues tratar de buscar sacar los 3 puntos, ¿no? Pero quizás es, eso es quizás lo que sí le no me gustó al menos de este partido, pero pues bueno, al fin de cuentas es la estrategia del técnico y mientras se cumple el objetivo, creo que va a seguir así. Sí, oye, eso que mencionas ahorita, hasta el 80. Cuando cae el gol de Osvaldo Martínez, la transmisión de TV Azteca, bueno, producción de TV Azteca, transmisión de Sky, David Medrano lo dijo. Si alguien cree que Necaxa va a cambiar con este gol, está equivocado. Si Poncho Sosa va a aguantar este mismo estilo de juego hasta el minuto 80. Y cuando se viene el cambio, no sé, tú lo viste en algún stream, no sé si era esa transmisión de Azteca. Sí, la de YouTube. Cuando vienen los dos cambios, dice tal cual, hasta el 80 aguantó Poncho Sosa. Y sí, sí es cierto. Ahora, lo de Isijara, sí, no es nada personal, como dices. Digo, tú dices que incluso te cae bien, lo que sea. No, yo ni siquiera me cae bien, ni siquiera me cae mal. Pero yo sigo sin entender cómo es posible que siga jugando, que siga siendo titular, que siga teniendo tantos minutos. Oye, pero pues, hubo un momento del partido. Una asistencia. Ah, sí. Pero sí fue, sí hubo un rebote, hace rato que preguntaba, sí hay, alcanza a ver algún desvío ahí de la defensa. De Isijara, hubo un momento del partido que sí me ilusionó, fíjate. Esa jugada en la que llega a línea de fondo y por inercia el jugador de Santos se lo lleva y va contra los anuncios y se queda ahí tirado, doliéndose. Dije, bendito anuncio. Pero no, Jesús Isijara sobrevivió también a eso. Sí, no, el ratón, ay, Isijara es pues de esas veces que con una jugada justifica otras 25 malas, ¿no? Que le hemos visto y que a final de cuentas lo mantienen pues ahí en el equipo, ¿no? Y ahora, otra cosa que estuve viendo en redes sociales fue como hablaban al medio tiempo de ya con el gol de una dependencia con Puch y pues no sé, me parece que es a final de cuentas, pues su chamba, ¿no? Como que es un jugador que está haciendo su trabajo. Digo, para eso lo trajeron. Digo, hubo momentos en que yo no vi como tal una dependencia. Digo, en general creo que el juego de Necaxa no anda bien en estos últimos partidos. Pero incluso hubo momentos, ¿no? En el inicio del torneo donde pues Puch estaba por la fuera por lesión y estaban Barreiro y Espíndola como titulares en el ataque, en donde pues sí hubo por ahí algún partido en donde dijimos no extrañamos a Puch y hay buen funcionamiento, ¿no? Digo, ahora es bueno que se esté mostrando y que esté colaborando, ¿no? Con lo que sabe hacer, pero a final de cuentas pues no veo como que tal una dependencia, me parece que es simplemente un jugador haciendo la chamba por la cual le están pagando. Sí, de hecho Puch, pese a la lesión y lo que me digas, pues como sea, ya ligó 2 partidos. Yo he mencionado, en ambos desapareció en el segundo tiempo. Sí. Para mí ha desaparecido y en ese sentido ha quedado a ver, aunque entiendo también que viene la lesión, quizá no está del todo en ritmo, no sé si físicamente no esté bien, no lo sé, pero está haciendo la chamba, o sea, metió un gol contra Querétaro, ahora mete otro, entonces en ese lado no podemos criticar a Puch, ¿no? Sí podemos criticarle quizá que no haya actuado cuando Osvaldito Martínez le mete una patada ya estando en el piso. Igual si se revuelca de dolor, el árbitro sí le saca la segunda amarilla. Sí. A Osvaldo que andaba poniéndose bastante loco durante el partido, en ese momento del partido. Ajá. Sí, pero, o sea, la tremenda plancha que le mete a Jairo González y después le dice todo. Sí, era el idioma universal, ¿no? Según Medrano también. Ajá. Sí, oye, y esta de Puch fue, no sé, 3-4 minutos después, ¿no? Sí, en la siguiente jugada ya por la banda, se le fue encima. Digo, además Puch es en una de ese tipo de jugadas donde pues ya la ve perdida y por retener el balón con su colmillo, la retiene ahí hasta que le saca el balón o le saca la falta, ¿no? Al jugador que trae encima para quitarse la presión. Y es un jugador que es como de momentos, digo, se me hace que hemos querido ver un poco más de lo que quizás es Edson Puig. Digo, es un gran jugador, de eso no me queda duda, pero me parece que desde aquel 7-0 y esto, o sea, tampoco es como que sea un crack de clase mundial. Me parece que de repente se le carga la mano en cuanto a lo que se espera de él, y puede ser incluso hasta injusto para el propio jugador, porque pues no es así como un crack, digamos, de nivel de Gignac. Es un buen jugador, pero pues con calma, ¿no? Por momentos. Y también es injusto para el resto de los jugadores, ¿no? Porque todo el mundo dice que el ataque de Necaxa depende en su totalidad de Puig, y me parece que también es injusto quitarle mérito a los demás, ¿no? Digo, al igual que Puig, o cualquier jugador en el mundo que me digas, pues todos tienen aciertos, todos tienen errores, ¿no? Y cada quien juega de acuerdo a sus capacidades. Desde luego no hay un estándar y no todos te van a producir lo mismo, ¿no? Pero esos comentarios que dicen que lo que genera Necaxa en ataques gracias a Puig también me parecen injustos para el resto del plantel. Sí, no, porque, o sea, me parece que es un... a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que hacen en sus incorporaciones Luis Felipe Gallegos, aunque sí, efectivamente, en esta ocasión no estuvo tan fino. Por ahí tuvo un disparo, ¿no? Que sacó Orozco. Sí, no sabes lo que le grité a Jonathan. Fue en el primer tiempo ese, ¿no? Sí. Luego tiene aquella, ¿no? Donde se le alarga la pelota. Incluso Puig tuvo una, ¿no? Para pasarle mejor manera a Riaño. La de Riaño, que te decía que se la toca atrás. Sí. Y que pudo haber sido más, ¿no? O sea, tuvo por ahí jugadas donde podía haber soltado el equipo para buscar, decíamos, ¿no? Incluso la victoria. Sin embargo, bueno, era importante quizás para Sosa el mantener el punto y asegurarse, ¿no? De que la competencia en la zona baja pues te permita, ¿no? Seguir pensando en la permanencia, ya después pensar en otro momento, ¿no? En un Necaxa con mucho mayor exigencia. Pero por lo pronto, pues Alfonso Sosa, con esa estrategia de ir sacando puntos en cancha ajena y tratar de concretar en casa, va a hacer que pues mantenga la categoría, ¿no? Ese, a final de cuentas, es el objetivo ahorita. Tendremos que tener calma, esperar a que se cumpla con ese objetivo, y entonces sí, una vez que se tenga en la bolsa, entonces pensar en el funcionamiento, ¿no? Y en echar mano de esa baraja de jugadores a la ofensiva que tienes disponible y que te permitiría, ¿no? Pensar en un Necaxa con mucho mayor punch, pero pues todo a su tiempo, con calma. Correcto. De hecho, en la semana, hace unos días platicaba con Arturo Reyes de eso. Él me decía que estaba convencido que una vez que se lograra la salvación matemática íbamos a ver a un Necaxa más propositivo. Y me parece que sí, ya sin la presión de sumar puntos por la porcentual, me parece que vamos a ver a un Necaxa más suelto, ¿no? Los jugadores habrán sacudido precisamente esa presión y podrá ser un Necaxa más suelto en todos sentidos. Quizá también Poncho Sosa les quite el freno de mano también, pero eso será en medida que se logre el objetivo, que sí, todos sabemos que está muy cerca, pero matemáticamente todavía no está hecho. Entonces me parece que es lo primero, quizá ahí sí podríamos exigir un poco más, como dije más adelante, pero antes, o sea, en un viaje al pasado de este episodio de Podcast Per Frankenstein, sin volvernos locos, ¿no? O sea, sin descuidar la liga y estando conscientes que también los puntos que se dejen ir este año pues podrían faltarnos el siguiente, ¿no? Entonces me parece que sí podemos ver un equipo más suelto, pero repito, sin volvernos locos tampoco. Ok. ¿Te parece si escuchamos lo que tenga que decirnos don Alex Rodríguez? Pues sí, me parece bien, compadre. Vamos a escuchar a Alex Rodríguez y después vamos a hacer un viaje al pasado, futuro, presente, ya no sé a dónde, con lo que sigue, ¿no? Escuchamos a Alex y ya. ¿Escuchamos a Alex y vamos ya a la siguiente o regresamos? No, yo creo que pues ya pasamos a lo que sigue. Entonces nos tenemos que despedir, no, porque vamos a seguir, ¿no? Te digo, es difícil esto, pero bueno, vamos a escuchar a don Alex Rodríguez desde, literal, así lo dice él, desde su pinche redacción, maldita sea. Pues vamos y ya regresamos, vamos a la cortinilla para lo que sigue, ¿no? Ok, vamos. Pues amigos del podcast, los saludo desde la redacción de Marca, donde vi el partido de nuestros Rayos. Y bueno, ya escuché más o menos lo que dice Taker, dijo Murdoch. A mí me parece que fue un partido muy difícil para el equipo, porque venía de ser goleado, porque tenía que recuperar confianza y porque era una zona muy peligrosa. Santos no ha perdido, entonces desde ahí era un partido complicado. Creo que se complica más con el gol que mete Santos primero. A mí me preocupa, más allá de los cambios que ya dijo Murdo, que sí fueron tarde, pues me preocupa mucho la media cancha porque no existe. He estado viendo los juegos contra Querétaro, que ahí el equipo se partió totalmente, por eso permitieron tantos goles, pero es por la media cancha. El Pipe Gallegos está jugando mal, apenas hoy, un poco, recuperó tantito de lo que le conocemos, pero está flojo. Y cuando Pipe Gallegos falla, la media cancha de Necaxa, yo creo, no existe. Iturra también estaba mal. Me parece que hoy sí se adoleció su ausencia, pero esos dos jugadores creo que son muy importantes y no se ven, o sea, no son tan espectaculares como el caso de Puch. El Necaxa sobrevivió de cierto modo, sí, al juego sin Edson Puch se ganó un partido, ¿no? Un difícil partido contra el Pachuca. Pero siempre que está mal, siempre que estos dos jugadores fallan, sí pesa mucho. Ahora, el caso de Riaño fue el que causó el segundo gol, la verdad. O sea, fue un mal toque y desde ahí se generó la jugada del gol de Santos. Pero creo que pese a todo fue un partido muy inteligente, nuevamente. Sosa se equivoca en los cambios que llegaron tarde. Me parece que en un momento Necaxa pudo ir por el partido, sí, y creo que ahí es donde debía hacer los cambios pertinentes en el segundo tiempo, porque en el primero la verdad es que se tardó el equipo se tardó en reaccionar. Estaba siendo avasallado por Santos, la verdad, en los primeros minutos. Afortunadamente la defensa estuvo muy bien el día de hoy, no como hace 8 días. Y bueno, es un punto bastante valioso. A mí me deja satisfecho pese a todo. Me gusta la reacción del equipo y el compromiso, porque a final de cuentas podría parecer que pues cuando uno quiere correr al técnico, los jugadores lo pueden hacer. Y me parece que esto, es un compromiso que tienen los jugadores con su técnico y pues por eso lograron salir avantes, porque hay que decirlo, Barreiro no entró solo, ¿verdad? Entonces fue un acierto meterlo, fue un error meterlo tan tarde. Ahora el caso será redondear esta actuación cuando se enfrente al Atlas y se gane el partido por obligación, ¿eh? O sea, ya no es de a ver qué pasa, se tiene que ganar ese juego porque es local y porque ha dejado escapar muchos puntos de local y no puede permitirse que siga pasando eso. Entonces, por hoy yo quedo satisfecho, un buen punto, y pues ya estaremos viendo qué sucede contra el Atlas. Así que seguimos en el podcast. Hacemos la Copa MX. Salud. Ok, Copa MX, señores. Necaxa, después del papelón de hace una semana contra Jaguares, recibió el pasado a Potros. No recibió. Visitó, perdón, a los Potros de la UAM en el estadio Alberto Chivo Córdoba de Toluca. Necaxa obtuvo un triunfo por 2-1, partido de manera temprana. Y aseguró con estos 3 puntos su lugar en los octavos de final del torneo de Copa. Yo la verdad no vi el partido, ya saben, por cuestiones laborales. Eso de juegos entre semana a las 7, pues no va conmigo. Pero no sé si ustedes lo vieron, compadres. ¿Quién quiere decirnos qué sucedió en este partido? Alex, tu sección. No, yo tampoco lo vi porque no encontré cómo verlo. Eso también es un problema, aparte de lo de... Sí, lo que pasa es que, a diferencia de los otros juegos, poner el de Atlante, me parece, y no transmitir el de Necaxa, que era a la misma hora. Y bueno, lo que yo alcancé a ver era, pues, Necaxa se puso al frente realmente muy rápido y aumentó la ventaja todavía más rápido, creo. O sea, se puso 2-0 fácil, entre comillas. El equipo supo manejar ese resultado. No. Digo, si puedo encontrar un error es que no busco más. A lo mejor pudo golear a Potros en su campo. Y ya, o sea, fue un partido relativamente sencillo. Creo yo, en parte porque a los equipos del ascenso pues no les interesa la Copa en lo más mínimo. Digo, la verdad. Y Potros es un equipo que siempre trae como canteranos, jugadores mexicanos. Difícilmente se le encuentra pues algo de que ponen en liga, ¿no? O sea, siempre son como muy... ahí es donde aprovechan a sacar la cantera y demás. Y bueno, pues Necaxa se lleva la victoria, como era un tanto de esperarse, creo. Con eso califica a los octavos de final, que me parece que es lo más sensato y lo más cuerdo y lo que más se rescata. Aún faltando un partido, que es entre Jaguares y Potros. Y aún así Potros puede calificar, digo, si le gana Jaguares, estaría dentro de los segundos, pero creo que sí fue un partido así, o sea, Necaxa lo dominó, igual casi es alcanzado en un gol de Potros, pero lejos de desesperarse y de Necaxa supo cómo afianzar ese resultado, y al final se llevan un triunfo, pues importante, de cierto modo, porque pues los califica a octavos, a la siguiente fase de la Copa MX. Don Mordo, ¿qué das? No, pues nada más decir que que qué bueno que anotó Maxi Barreiro, que qué bueno que Nicolás Maturana también lo logró y pues digo, tampoco pude ver partido por cuestiones de chamba. La cosa es que es importante eso, ¿no? Que los delanteros, digamos, banca en este momento, sigan teniendo pues efectividad al frente, ¿no? Me parece que sí se estaba, por lo que alcancé a ver en los resúmenes, sí se estaba dando un baile, digamos, adelante, ¿no? Porque eran puras llegadas de Necaxa en los primeros minutos y pues así caen los goles, ¿no? En los primeros 23 minutos, 24. Ya lo de después, pues quién sabe, o sea, sería ver si Necaxa pudo controlar el partido, si ¿por qué no hizo más? Quizás eso sí es la pregunta, pero bueno, a final de cuentas te sirve para seguirle dando juego a los jóvenes. Vi que entraron así como de cambio, ¿no? Algunos, Alar Hernández por ahí, y Elvin Escobar, que es defensa, pero bueno, a final de cuentas es eso, que sigan viendo actividad los jóvenes, que el equipo B, digamos, esté todavía activo. Pues me sigue dando la duda, ¿no? De si no, Nicolás Maturana ya está como para ver más minutos en el equipo titular. Pero bueno, en fin, ya será cosa de que Sosa lo vea y ver cómo enfrenta, pues si viene una siguiente etapa, si sigue con este mismo cuadro o vamos a empezar a ver rotación con los del primer equipo. Me imagino que la base sería, hablando de ya la siguiente ronda, lo que dices, Borrón, sería este mismo equipo, ¿no? Vaya, así fue la vez pasada. Hay que recordar que yo no le perdono a Luis Alfonso que haya jugado una final de Copa MX con suplentes, pero bueno. Me parece que sí, la duda que nos queda, a reserva de lo que pudiera haber pasado en el partido, es el por qué no buscó Necaxa más, ¿no? Porque los goles de el de Barreiros al minuto 20 y el de Maturana al 24, parecía que Necaxa había llegado con todo al Chivo Córdoba, y de repente pareciera que dejó de buscar más, ¿no? Como que se conformó con el triunfo, y de hecho creo que se terminó complicando al final, porque Potros anota empezando el segundo tiempo, no sé, al minuto 54, 55, y al final hay un gol que le anulan a Potros, bien anulado, porque el jugador recibe con la mano y después dispara a gol. Ya había vencido a Josgat. Entonces me parece que se termina complicando y esa sería lo único que te dejaría dudas, ¿no? A mí me parece bien que se esté aprovechando el torneo para darle juego a los jóvenes. Hay otros jugadores de Necaxa que pues ni siquiera en el equipo de Copa ya tendrían que estar apareciendo. Y hay otros que ni siquiera en el equipo son suplentes, no juegan liga. Y ahora resulta que también son suplentes en el torneo de Copa, como el Perrito Sánchez, por ejemplo. No sé, entonces me parece que es interesante que se le dé juego a los jóvenes, pero sería más interesante que se les vaya dando continuidad, ¿no? No solamente que aparezcan en duelos de fase de grupos este torneo y vuelvan a aparecer en dos torneos más, ¿no? Me parece que parte de su proceso sería tener más continuidad. No estoy hablando que jueguen en liga, sino que en la siguiente fase de Copa también aparecieran y no vayan a ser borrados, ¿no? La calificación ya está, es un hecho, Necaxa va a jugar octavos de final. Y bueno, hay que esperar rival. Juegan Jaguares y Potros esta semana. Quisiera pensar que Necaxa va a ser líder de grupo. Hablábamos de esto, Alex. Jaguares tendrá que ganar por 4 goles al menos para quitarle el liderato general, el liderato de grupo a Necaxa. Sí. Yo, la verdad, se me antoja difícil. Pero bueno, independientemente de lo que pase, me parece que los octavos de final van a ser más complicados. Siempre las rondas de eliminación directa son más difíciles. Sí. Y bueno, primero habrá que ver el rival, ¿no? No podríamos hablar mucho de eso si no conocemos el rival. Sí. Digo, Potros todavía podría colarse, te digo, si le gana a Jaguares por alguna razón. Ahorita Jaguares es, pues, 16º calificado, ¿no? Porque va en segundo. Difícilmente creo que va a alcanzar al Necaxa, como bien dices. Necaxa ahorita estaría en cuarto lugar general contra Coras de Tepic, sería su rival. Antes de Coras estaba el Atlante como rival. Entonces, me imagino que va a ser un equipo así, Coras o el Atlante. Pero ya las siguientes fases, es que está dominado por los equipos de primera división, la verdad. O sea, por ejemplo, Bravos es uno que está de ascenso, Coras, Correcaminos y Atlante, nada más, no hay más de ascenso. Es lo que te digo, o sea, a los equipos de ascenso pues realmente les importa un bledo porque pues no da nada, ¿no? Y menos a ellos, o sea, ellos lo que están enfocados es en ascender. Tan es así que Zacatepec creo que es segundo lugar en la liga y aquí ya no pinta para nada, no ganó ni un partido. O sea, te das cuenta de que el interés del ascenso pues también es menor y pues poco a poco se va a ir pues haciendo más difícil, como bien dices, porque pues van a estar puros equipos de primera división. Y que decir verdad, a los equipos de Liga MX tampoco les importa mucho el torneo, ¿no? Ya está llegando a rondas definitivas. Ahora, lo sí. importante, lo importante, digamos, de ganar el grupo pues, sería nada más porque en octavos de final, como líder de grupo, jugarías de local, ¿no? Sí, siempre que seas líder. Bueno, si te enfrentas a otro líder ya sería cuestión de la tabla, pero por ahora Necaxa sería local ante Coras, que es el rival ahorita, a falta de una jornada, ¿no? Sí, y ahí le pediríamos a Mordocres que no vaya al Estadio Victoria. Pues si lo vuelven a poner a las 7 de la tarde, difícilmente podré. Ok, Mordo, ¿quieres decir algo más de la Copa Molera, que diga de la Copa MX? Pues nada más decir que creo que este equipo, digo, con el cuadro que presentó ante Potros, me parece de mucha vocación ofensiva. Se me hace incluso hasta poderoso, pues, en cuanto a la banca, ¿no? O sea, si ves los nombres de los jugadores, con una dupla con Espíndola y Maxi Barreiro, que a final de cuentas fueron los titulares de este torneo, ¿no? En Necaxa, esa dupla en primera división. Entonces, por ahí con la incorporación de Maturana que va a más, que Jonás Aguirre también ha ido mejorando, Diego Riolfo, que pues este es su torneo y tiene que aprovecharlo. Entonces me parece que veo un Necaxa interesante en medio campo hacia adelante, ¿no? Porque también con Michel García que también necesita, incluso podría estar en el primer equipo sin problemas. Donde me preocupa pues es básicamente la defensa, la central que sí, con un McKeachen que se está adaptando, que apenas está llegando, y con Jesús Chávez que le ha costado mucho trabajo, incluso la Copa. De ahí en fuera, habría que ver. Ah, bueno, nada más que de ahí en fuera, pues, o sea, me parece que es un equipo bastante competitivo, que le da, que se pone interesante, ¿no? Incluso en la portería con Josgaard, solo es ver si se van avanzando en las rondas, pues, si logramos pasar de la siguiente ronda, quizás convendría a lo mejor dar algún poco de darle chance a alguien de los titulares para jugar también la Copa, para en la defensa, digo, en la central, para, no sé, tratar de buscar algo, aunque lo veo difícil. Yo creo que Sosa va a mantener este equipo así, aún así se llegue a la final, por ejemplo. Creo que no podemos descartar que pudiera aparecer alguien, ¿no? La última vez que jugó Necaxa, hace un par de torneos, el partido contra Cruz Azul, por ahí aparecieron Marcos González, que sí, que venía porque estaba suspendido, pues, si no mal recuerdo. Suspensión. Marcos González, y por ahí apareció Rodrigo Prieto, que era titular en Liga y no había aparecido en Copa, también apareció ese día en el Estadio Azul, uh-huh. Apareció Isijara, que también me parece que no estaba jugando Copa ese torneo. Uh-huh. Entonces no podríamos descartar que aparezcan algunos, ¿no? Pero uh-huh. Me parece que serán los menos en todo caso. Yo ahí creo que dependerá mucho porque a lo mejor una vez que se consiga la salvación y que pues realmente en Liga está complicado acceder a la siguiente fase, a lo mejor apostarle un poquito más a Copa. Optan por la Copa, uh-huh. A final de cuentas es un torneo más sencillo, entre comillas, que podrían pues llegar a rondas mucho más importantes, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, por ahí puede ser que renuncien a la Liga, ¿no? Ya salvados y ya todo, y le den toda la, pues, todo el auge a la Copa MX, que a final de cuentas, pues no, pues, es un torneo de más, y es una Copa, pues, relativamente menor, pero, pues, es un torneo, a final de cuentas, que se ganaría, en caso de que le den la importancia, pues, requerida, ¿no? O lo demás. Pero sí, a lo mejor personal me parecería un error. Porque sí, mira, es que sí, realmente, la Copa MX importa poco y viste poco el ganarla. Vaya, Querétaro y Veracruz son los últimos campeones. Pero sí. La cuestión es que Necaxa no puede, aún salvándose ya matemáticamente este torneo, no puede descuidar la liga, porque los puntos que dejes ir este torneo te pueden faltar en otro torneo, ¿no? Entonces Necaxa tiene que pensar siempre en liga, en sumar lo más que pueda. Sí, te digo que si acaso, a menos que te encontraras en una final, creo que sería distinto a lo que vimos contra Veracruz, ¿no? O sea, con Veracruz pues se echó por la borda esa final precisamente porque no estaba, todavía estaba comprometido el asunto en liga, ¿no? Que a final de cuentas era lo más importante. En este caso, pues un partido no creo que, o sea, una jornada yo creo que sí la podrían dar rotación a los jugadores de Copa por asegurar un campeonato, ¿no? O por jugar una final. Me parece que solamente así sería que Sosa daría ese vuelco, ¿no? Por apostarle un poquito más a la Copa. No lo creo, si no lo hizo la vez pasada, no creo que lo haga esta. Ahora, no estamos yendo ya muy lejos. Sí, también. No, también hace falta que llegue a la final, ¿no? O sea, ahora, otra cosa. Ahora que mencionabas eso, no sé para qué recordamos esa final con Veracruz, porque es una de las dos cosas que yo no le perdono a los hermanos. Y la otra es que ni Rodrigo Prieto haya sido siempre su última opción en ataque, pero bueno, son los dos pecados de los Alfonso. En primera, sí. Bueno. Pero ok, entonces terminamos con esta sección de Copa MX, donde no vimos el partido, pero vean cómo echamos choro, ¿eh? Que no necesitamos ver el partido para hacer un análisis. Bueno. Nada más al momento de Necaxa es cuarto, obviamente va a bajar, eso es evidente porque Necaxa ya no va a jugar, van a jugar los demás, que es pues Morelia, tiene que jugar con León. Qué triste Cruz Azul, porque Cruz Azul va a pasar y tiene que enfrentar a León, pobrecitos. Entonces, no iban a pasar y ahora pasan y enfrentan a León. o al mismo Necaxa en una de esas. Habrá que ver cómo termina la última ronda, pero sí, ya Necaxa no tiene actividad. El partido de nuestro grupo sería Jaguares recibiendo a los Potros, y pues se jugarían un boleto, porque sí, ya están, uno de esos dos va a llegar a octavos al menos. Bueno, ok, entonces habrá que esperar nada más. Ese juego es el martes a las 7, ya nada más por si todos están muriendo de ganas. Ah, o sea, el martes hoy, perdón. A las 7. Por si todos están muriendo de ganas de saber en qué posición va a quedar Necaxa en su grupo. Pues, ahí está, pueden intentar verlo por ahí en Sports. Buena suerte. Y pues ya. No sé si para lo siguiente no tenemos cortinilla, pero no sé si Alex se tiene que despedir al final de cada sección o cómo está la cosa. Pues nada más, de repente no lo van a escuchar. No. Cuando no lo escuchen, ya se fue, ¿no? Ajá. Sí. Ok, decía, para lo siguiente no tenemos cortinilla, ¿verdad, señores? No, pero ¿qué es lo siguiente? Bueno, me imagino que la gente recuerda que hace un par de programas, es decir, hace 2 semanas, el podcast PR cumplió 3 años. Pues no fue lo único que cumplió años este febrero. Esta semana, bueno, la semana anterior, el día 20 para ser exactos, aunque después nos cambiaron la fecha todos, el día 20 Pasión Rojiblanca cumplió 12 años en línea. Por ahí Necaxa tuvo bien regalarnos un triunfo ante Potros. Y pues bueno, recibimos varios mensajes en torno a esto, ¿no? ¿Sí es? Sí, muchos mensajes en Twitter sobre todo. El mismo club nos felicitó, agradecemos mucho. El club se esperó a que ganara Necaxa contra los Potros, porque si no, difícilmente tal vez nos hubiera felicitado, pero... No, sí, pero pues Jaime González Lobo nos felicitó, Torres Septién nos felicitó, y la gente que siempre nos está ahí, ¿no? Está Gotitenberg, por ejemplo, varias personas que estuvieron ahí y sí, nos felicitaron por 12 años. Incluso en el sitio, en el texto que puse en relación a esto, hubo gente que entró a felicitarlos, que muchos de ellos comentaban que seguían la página, aunque no comentaban muy seguido, y también ellos se hicieron presentes para las felicitaciones. Oye, Taker. Sí. Así ya como danos tu testimonial. O sea, hace 10 años que ya tenías Pasión Rojiblanca ahí echando a andar, que el internet pues empezaba con la onda de los clubes, ¿no? O sea, no todos los equipos tenían página de internet. ¿Te imaginabas que un día el mismo Necaxa, así como oficialmente el club, te iba a felicitar a Pasión Rojiblanca? Realmente no, compadre. O sea, no, ustedes saben cómo empezó esto, entonces ni siquiera estaba pensado que llegara así gente a visitar, ¿no? O sea, esto era, quien no lo sabe, esto era un archivo personal. O sea, para mí como aficionado era, voy a juntar las noticias de mi equipo, ¿no? Y voy a tener ahí mi, por decirlo de alguna manera, mi biblioteca, ¿no? Y pues de repente empezó a llegar gente, pues todo creció, llegó gente a colaborar, se fue, llegaron otros. Después llegaron ustedes y pues ya nos vimos todos más guapos. etc. Digo que nos vemos más guapos porque es cuando nos pusimos las máscaras. Bueno, yo siempre me la puse, ¿no? Ajá. Pero no, realmente el sitio o el proyecto PR creció mucho, ¿no? En 12 años. Lo que dices, que el mismo club de manera oficial te manda una felicitación pública, digamos. Y directivos y gente que trabaja en el club, por ahí también Cali del Río nos felicitó. Pues sí es. Sí. Pues realmente, si te dijera, sí, sí lo esperaba, estaba planeado, pues no, realmente no. Digo, porque. Sí, porque además, ajá. Además fue un proyecto que, bueno, yo cuando me incorporé tenía problemas, muchos problemas. O sea, usamos un parche durante creo 2 años, no sé cuánto tiempo. Porque no podíamos utilizar el escudo del Necaxa, no lo podíamos poner, y utilizábamos un parche contra, siempre poníamos el parche contra equipos así, o sea, poníamos el siguiente partido y era Necaxa con el parche y pues el equipo que le tocaba, ¿no? Pero sí, que al principio ese problema fue, no era nuestro, digamos. No sé si por solidarios lo compramos, pero tú te acordarás, Murdoch, tú colaborabas también en clubnecaxa.com con tus cartones. El pleito ahí de esa directiva usada por Don Wichis Ogarrio, el cara de imbécil de Félix Aguirre y, y ¿quién es el otro güey? Ah, Armando González, ¿cómo olvidarlo? Maldito. Bueno, esta directiva pues, tenía pleito a raíz de clubnecaxa.com, de que ellos querían tener ese sitio y esto. Era el pleito con nuestros compadres Paco Maxwin y Arturo González. Me acuerdo que alguna vez dijeron que nos iban a demandar a todos, a los administradores y a todos los que colaboraban en el sitio. Alguna vez bromeábamos, ¿no? De que éramos 11 güeyes y podíamos armar el equipo en la cárcel. Y de hecho es curioso porque desde ahí nos conocimos tú y yo, Morgan, ¿se puede decir? Sí, sí, sí, sí. Gracias, Club. Pero el pleito era con ellos. Nosotros, por solidaridad, pusimos ese parche que menciona Alex. Y después resulta que cerró aquel sitio y pues, sí, el pleito ya era con nosotros. Sí. Incluso por ahí, Mauricio Lanz, se llamaba el tipo este. Decían que se nos quería mandar cuando estábamos pidiendo cooperación para la rola de los Rebelis, que porque estábamos lucrando. O sea, estábamos pidiendo varo y decía que estábamos lucrando. Está también esa, Sí, ya también nos querían ahí demandar, ¿no? Ya querían poner otra demanda sobre el papel por pedir dinero para la canción. Sí, por botear. Que es ahí, bueno, ya hablando de, o sea, es que esa fue una etapa pues complicada, ¿no? Donde PR ya empezaba a crecer y al final de cuentas, pues tanto crecía que tenía ese tipo de ecos, ¿no? O sea, ya te volteaban a ver, hasta para, aunque sea para amenazarte de demandas, empezaban a voltear a ver y a PR. Y y al final de cuentas, es como vemos, ¿no? El cambio de cara de la directiva de una etapa a otra. Como en, pues ya con la gestión de Luis Torres y digo, bajo el mando de Santiago Tinajero, digo, perdón, de el señor Tinajero, Ernesto Tinajero, donde terminó incluso esa misma canción por la cual se nos estaba amenazando, ¿no? O sea, ya hasta la tocaban en el sonido local del estadio, se ocupó mucho tiempo como rola oficial, ¿no? Para redes y demás. Entonces, es como de los vuelcos que da la vida y ahora también este crecimiento pues también es por precisamente por esas facilidades, ¿no? Y ese interés que ha tenido la actual directiva por darnos pues espacio, ¿no? Como alternativa de información para Necaxis. Sí. Incluso tenemos la teoría de que la vez que entrevistamos a Cuatrochi, iba pasando Wichis ahí al lado de nosotros. Sí, era él. Toda la fecha. Así como estoy seguro que Miguel Fraga nos aventó el carro en esa. Era Wichis Ogarrio el que iba saliendo de casa de Pablo Cuatrochi. Sí. Y incluso ya en la misma entrevista, Pablo Cuatrochi, digo, no habló mal nunca de la directiva, no podía, ¿no? Pero sí como que le dijimos ahí, pues es que nosotros, ya ves que hay problemas o algo así, le dijimos, y pues él nada más se rió, ¿no? O sea, porque pues estaba enterado de la situación, ¿no? Estaba enterado, sí. ¿Te acuerdas? Fue por lo del gafete. Ajá. O sea, nosotros nos han visto, que nos han visto cuando vamos a los partidos, tenemos nuestro gafete de PR. Y ese día le llevamos un gafete a Pablo, su gafete de staff de PR. Nada más que lo imprimimos en una máquina diferente a donde habíamos impreso los de nosotros. Y el de él se veía rojo y los de nosotros se veían como color vino. Y fue a raíz de eso Pablo nos dijo, ¿y por qué el mío es rojo? Y le comentamos eso, que él sabía los problemas y que él no tenía bronca porque él sí podía utilizar los colores que lo quisieran demandar. Y Pablo estaba enterado de esas cosas, ¿no? Y creo que había cierto distanciamiento de Pablo con la directiva, porque en esa entrevista hay un momento en el que hablamos de la salida de Omar Arellano, y dice, yo hice todo lo posible porque Omar se quedara. Fui a hablar con ellos, fui y les planteé muchas cosas, y no hicieron caso. Entonces me parece que sí había cierto distanciamiento, que al final de cuentas fue lo que llevó a Pablo a retirarse al final de aquel ahora lejano apertura 2011, ¿no? 11, sí. Sí, sí. Pues sí, es una de las aventuras que hemos vivido. Y sí, el proyecto creció mucho a raíz también del podcast, ¿no? Que es cuando se incorpora Murdoch como tal al proyecto. Y pues sí, o sea, sí han sido varias. El Borre, que también tenía sus 5 y también lo odiaron como ninguno. Sí, era como un objeto de odio. Y así varias personas, ¿no? El monstruo que estaba olvidado y que también nos dejó en el estadio. Ahí no se me va a olvidar nunca. En el NESA 86. Nos fue y nos botó ahí. Sí, nos dice, sí, vénganse conmigo. ¿Y cuál? Ya cuando nos vemos, ya, más bien no nos vimos nunca. Él ya se había ido. Ya cuando salimos. Sí, él ya se había ido. Y así varias personas, ¿no? Que han pasado por acá. Y de hecho, pues a raíz de eso, o sea, podríamos echarnos toda una tarde platicando de cosas que hemos vivido aquí con lo de PR, con lo del podcast, y en general con nuestra afición, ¿no? Necaxista, entonces. Sí. Esa vez de la entrevista, el Borre es el único sujeto que yo conozco que haya dicho como que le haya mentado la madre al buen Cuatrochi. Sí. Sí. Pero aparte, ¿cómo nos platica? Le hablamos, Pablo, y... ¿no? ¿Qué te dijo? Le hablamos por teléfono. Ajá. Y el Borre le dice, ¿qué? ¿Estoy manejando qué? Y entonces Pablo le dice que es Pablo Cuatrochi. Y le dice, ¿cómo le dijo? ¡No mames! Ah, sí. ¡No mames! Sí. No eres Pablo Cuatrochi. El mismo Apolo, me dice, ¿qué? ¡Estoy trabajando! ¡Apúrate! Y ya, le paso a Cuatrochi. No, pues, mucha suerte, un honor. Se le olvidó que estaba trabajando en el Royal Rumble, además. Además. Eso fue muy... No, el Survivor Series era, Alex. O no sé qué era, güey. Sí. Fue muy muy chistoso porque, vaya, de la directiva, esta actual directiva nos ha apoyado mucho el proyecto de PR, pero en específico el del podcast, bueno, y también PR, si hay jugadores que nos han apoyado, pues uno fue Pablo Cuatrochi, es el tipo más accesible. En serio, tuvimos la fortuna de estar ahí con él en su casa. Tú no, Murdoch. Yo no. La verdad es un tipo increíble. De ahí sacamos eso, programas anteriores, cada que nos referíamos a él, por eso Alex y yo decíamos, qué hombre, ¿no? Es él. Sí, por Claudia y... Con Claudia y Mónica. Y no dejaban de suspirar ahí. ¿Cómo? No dejaban de suspirar en casa de Pablo Cuatrochi. Sí. El otro, aparte de Pablo, que nos tendió la mano, fue el capitán Beto Padilla, hoy jugador del Celaya, que, por cierto, esta semana cumplió años, y que es el, recordarán, es el padrino de este programa, ¿no? Así es. Sí, Beto Padilla, que siempre... Este programa que... Buena cara para PR. Sí, así es. Este programa que también... No lo dijimos la semana pasada, que fue el aniversario, bueno, hace 2 semanas, pero ya lo habíamos comentado alguna vez, este programa nació gracias a Mordoqueras también. También hay que darle el mérito, por eso me corre de su programa cuando él quiere, me dice, vete, no. Y me abre la puerta. Porque si bien ya nos conocemos todo, pues, y Alex y yo habíamos hecho un programa... No de Necaxa, pero sí algún otro programa alguna vez. Antidoping Soccer se llamaba. Es burdo que les dice, oigan, ¿y si hacemos esto? O sea, ya lo habíamos pensado, pero no habíamos hecho nanáes hasta que llegó Mordo que dijo, ¿y si lo hacemos? Entonces por eso lo ponemos a trabajar a él para que edite y grabe y todo. Exacto. Para que se le quite. Sí, pues de hecho, por ese antecedente de antidoping es que... Se me ocurre que fuera acá con ustedes, con PR, y pues ha estado chido ser parte de y ayudar un poquito para que siga el proyecto y como que evolucione, ¿no? Porque también eso ha cambiado. Sí, a ver si ya negocias que el cartón se ponga antes para que nosotros lo podamos poner, porque... Sí, compadre, tenemos que... A ver, ya lo pusieron, entonces ya hay que publicarlo. Pues pues así es esto, pero bueno, mi papel, algo más de los 12 años que decir para seguirle. Pues nada, ya estamos en la cuenta regresiva a los 13 más bien. Pues ya empezó ya. El año 13 más bien, ¿no? Sí, ya ahorita ya. el año 13, que entre más lo festejo, más me... Bueno, ¿qué? Entonces, el comentario barrio de esta semana, cortesía de Murdoch. Te digo que yo cumpliendo con mi papel dentro de... mi rol dentro del PR. Sí, eres un ñerazo. Bueno, ¿con qué seguimos, pues? Tú sí te das una entra ahí con Miguel Herrera y Cuauhtémoc Blanco. No, tampoco, o sea, entre los perros. Ahí bueno, va. Nada más porque no hablas así de chale, carnalito. No, nada es que más hay por que eso. Ser, hay que ser elegante hasta para ser guarro, ¿no? Pero bueno. Ok. Entonces, PR cumplió 12 años. Ya comenzó el año 13. Así como ya comenzó el año 4 del podcast PR. Uh-huh. Nada más agradecerle a todos, ¿no? No nada más. Ahorita mencionamos la directiva, jugadores y demás, ¿no? El apoyo cruzado. Mencionaban a Gotitenberg y no nada más Gotitenberg, ¿no? Emanuel Escobar, o sea, mucha gente que nos visitó, agradecerles a todos. Seguramente ya por ahí leeremos algunos mensajes en la sección de saludos, pero en verdad agradecerle a todos el apoyo y las buenas vibras que siempre tienen. Claro que también hay gente que nos echa malas vibras, pero también a esas ellos, no les las leemos, pero pues a esas no hay que tomarlas, ¿no? O sea, sí, perfecto, hay que quedarnos siempre con lo bueno, ¿no? Bueno, okay, entonces. ¿A lo que sigue? A lo que sigue. Sí. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, señores, después de habernos ido a llorar al baño, ahora que nos acordábamos de cosas que hemos vivido con Necaxa y con PR, es momento de seguir adelante y, bueno, sábado 4 de marzo, no lo voy a hacer mucho el cuento, 21 horas en el Estadio Victoria, Necaxa recibirá la visita de los rojinegros del Atlas, o los zorros del Atlas, no sé cómo decirles, pero da igual, es un equipo gris. Es de vestir de rojinegro, debería vestir de gris, pero bueno. Necaxa recibe a Atlas, señores. ¿Qué podemos esperar de este partido, don Alex? Pues podemos esperar que van a ver al mejor jugador mexicano de todos los tiempos, Rafael Márquez. Eso pueden ver y pueden esperar. Un Atlas que viene como yo creo que viene en ascenso, digo, le ganó a León, está ubicado en dentro de los 8 mejores. Le ganó a Cruz Azul a lo mejor de mucha suerte, pero le ganó en el azul. Creo que el profe Cruz ha encontrado ya cierta estabilidad en el equipo y no va a ser nada fácil. Digo, tiene a un viejo conocido, el buen Fraga, ¿no? El que nos aventó el Chalesa, como decíamos. Sí, ahorita está de titular porque se lastimó su portero. Entonces, creo que el Atlas es un rival no tan sencillo, interesante, y dependerá mucho de lo que Necaxa pueda hacer en Torreón para saber si, bueno, no para saber, sino más bien cómo llegaría al enfrentamiento con Atlas, que en teoría tiene que ser ganable porque es de local, pero ya vimos que Necaxa en el Victoria, al menos este torneo, pues le ha costado un poco, ¿no? Entonces, pues hay que disfrutar de Rafael Márquez ahí en el Victoria y pues un partido ciertamente complicado para lo que Necaxa está planteando en estos momentos. Don Murdo, gracias. El Atlas, estoy viendo la lista de los partidos que ha jugado dentro de estas primeras 7-8 jornadas. Digo, porque ellos ya jugaron en la 8. Ha venido como visitante de menos a más incluso, ¿no? Porque en jornada 1 contra Toluca pierde por goleada 4-1. Luego jornada 3 contra Veracruz en el Puerto, pierde 1-0, que ya fue menos pues la frieguita. Luego contra Puebla en la 5 empató y luego viene de ganar como visitante ante Cruz Azul 1-0. Entonces ha venido de menos a más en ese rol de visitante. Como local pues pues no le ha ido mal, quizás el único resultado malo fue pues precisamente en el clásico tapatío contra las Chivas, que pues las Chivas andan bien, entonces pues, se entiende un poco, ¿no? Pero creo que este equipo del Atlas ciertamente ha venido mejorando después de todo lo, incluso de la venta, ¿no? Y de todo lo que se ha venido esperando con este equipo rojinegro que lo han ido fortaleciendo un poquito más. Creo que ahora con la llegada del Chavo Alustiza le ha venido bien, ¿no? Al ataque ya tiene un poco más de contundencia que le había estado haciendo falta. Y pues esperar que venga mucha gente, ¿no? De los rojinegros al Victoria. Yo creo que nuevamente va a ser mucha presencia visitante en el Estadio Victoria, y por lo tanto, pues Necaxa necesita volver a hacer de su casa pues algo más sólido, ¿no? Digo, después de la goleada que te vinieron a plantar acá los Gallos, será importante que vuelva a retomar el buen camino en casa, y eso pues, hace un partido interesante y complicado por la situación del rival también. Sí, me parece que por el momento que atraviesa Atlas va a ser más complicado de lo que hubiera sido, no sé, en la fecha 3-4, ¿no? Uh-huh. Hablaba ahorita Alex, o tú, no sé quién, hablan igual, yo los confundo a veces. Pero no, pero decían del partido de Chivas, ¿no? Atlas pierde el clásico tapatío con Chivas, y después eso es cuando reacciona, ¿no? Le gana, ya decía Alex, le gana a Cruz Azul, ahora le gana a León. Que sí, no son así equipos élite, al menos este torneo, pero Atlas consigue un par de triunfos importantes, ¿no? Mencionaban también lo de Miguel Fraga. Me parece que está aprovechando la oportunidad. Yo por ahí le he visto, al menos la semana pasada, contra Cruz Azul, le vi un par de buenas atajadas. Me parece que en ese sentido la portería de Atlas está bien cubierta, ¿no? De hecho, Ustari me parece bastante malito. También a nuestro compadre Arturo Reyes, ese día del clásico tapatío, él me decía que qué malo era el portero del Atlas, y sí, sí es cierto, bastante malito. Rafa Márquez, pues creo que Alex lo dijo bien, el mejor jugador mexicano de la historia, quizá. De hecho, es el único tipo que yo respeto en la selección nacional. Todos los demás son a él sí lo respeto. Ahora, dato curioso, Rafa Márquez va a ser la primera vez que con club visite el Estadio Victoria. No será su primer partido ahí, porque cuando México recibió en el Coloso de la Corona Héroes a la selección dominica, aquella vez Rafa Márquez era todavía capitán de la selección, en la eliminatoria rumbo a 2002, creo. No, a 2006. No, en el 2002 no estaba todavía el Victoria, compadre. Cierto, tienes razón. Sí, la eliminatoria rumbo a Alemania, porque era el equipo de la Volpe. Me acuerdo de esa serie con Dominica. No viene al caso, pero me acuerdo que jugaron, y fue 10-0 en San Antonio, jugaron ellos como local, y 8-0 en el Victoria. Atlas sí va a ser peligroso, más por el momento que porque sea un gran equipo. Y seguramente lo que dices, Bordo, va a haber buena presencia de afición visitante, entonces eso pudiera ser otro factor para ellos, a favor de ellos. Pero bueno, Necaxa, yo me he cansado de decirlo, este torneo es muy diferente cuando juega en casa y cuando juega afuera. A veces eso no alcanza, porque pues, a veces llegan y te pintan la cara, como nos pasó en el último partido local. Pero bueno, me parece que sí, si somos objetivos, Atlas va a ser peligroso, pero no veo llevándose el triunfo del Estadio Victoria. Espero que Necaxa sí se lo pueda llevar. No sé, en estos momentos no estoy tan convencido de a quién le puede ganar y a quién no le puede ganar a nuestro equipo, pero me parece que sí, Necaxa puede ganar ese partido, pero tampoco lo voy a decir, no voy a decir como jornadas anteriores que ese luce ganable. No, le va a costar. Sí, y la delantera, digo, no es tan mala. Tiene el refuerzo Gustavo Alustiza, es un buen delantero, pero además tiene a Fidel Martínez, que es un viejo conocido de Poncho Sosa, y también viejo conocido de nosotros, Jair Barraza. Entonces, pues si no, será un partido fácil, la verdad. O sea, tiene el Atlas condiciones para salir adelante, pero Necaxa tiene que responder, sobre todo por eso, porque es el local, y creo que nos han pintado la cara ya dos veces, después de un año de estar invictos. Entonces creo que es momento de que Necaxa reaccione, ¿no? Como local. Así es. De los jugadores que han vestido la camiseta, te voy a ayudar, Taker. Bueno, además de Jair Barraza, que pues fue un elemento muy importante para lograr el objetivo del regreso a Primera División el año pasado. También por ahí anda Carlos Treviño, ¿no? Trevi, que estuvo en medio campo. Qué malo era. Que pues yo creo que le faltó le faltó tiempo en cancha, pero sí, bueno, tampoco era para. Sí, hasta jugó de más. Y creo que ya, ¿no? No sé, ¿tú me ibas a ayudar? Pues ya, ya te ayudé. Sí, sí son los únicos. Pues échame la mano con los numeritos que no los hice, ¿no? Bueno, Carlos Trevillo jugó como 6 minutos. No, de hecho, Carlos, bueno, aquí los tipos de... Te digo, yo creo que jugó hasta de menos, compadre. No, pero bueno, Trevillo solamente jugó en Copa MX, por cierto. Ajá. Mira, aquí los tengo ya. Ok. Como siempre hice mi tarea. Carlos Trevino, el Trevi, jugó con Necaxa solamente en el Apertura 2015 y, como dije hace un momento, solamente en partidos de Copa MX. Jugó 6 partidos y disputó 485 minutos sobre el terreno de juego. De esos 485 minutos fueron como 480 malos y uno bueno, ¿no? Y 5 buenos. Y el otro que mencionaban, fue importante durante su etapa en el equipo y que tristemente salió del mismo cuando se consiguió el ascenso, Jair Barraza. Él estuvo 2 torneos, Apertura 2015 y Clausura 2016. Jugó 38 partidos de liga, acumuló 2.790 minutos y marcó 14 goles. Además de estos duelos, jugó en 7 partidos de Copa MX, con 387 minutos en campo y con 3 goles más. Es decir, si lo resumimos, pues jugó 45 partidos y marcó 17 goles. No es poca cosa, ¿no? No, es muy bueno. Desde luego, él fue parte del equipo que se coronó en el Clausura 2016, aquella final contra Mineros, y en la final de ascenso contra Juárez. Jair, que pues es extracción atlista y que finalmente regresa a su equipo, ¿no? Porque, digo, tras su buena experiencia acá en Necaxa, digo, yo que los digo en redes, sí se veía contento también de regresar al Atlas y de ahora incluso convertirse en... No tengo bien el dato, pero ya es como uno de los goleadores históricos del Atlas, Jair Barraza. Entonces, pues yo espero que la gente lo aplauda. Digo, que no se meta tanto con él. pero bueno, va a ser interesante ver al buen Jair otra vez. Fíjate, Alex Mordo dice, yo espero que la gente lo aplauda, que no se metan tanto con él. O sea, Murdoch sabe qué tan voluble es su hermandad, ¿te das cuenta? Sí. Me refiero en el estadio, ¿eh? O sea, en el estadio, no tanto. ¿Y quién los del estadio no son tu hermandad? O sea, algunos. Como 6,000 nada más. Pero bueno. Ok. Y ayer incluso el torneo pasado, que fuiste al partido en el Jalisco, nos trajiste declaraciones de él, ¿no? ¿Olga? Ajá, sí, que pues, que sí era especial porque fue una buena etapa con Necaxa, pero pues hasta ahí, digo. Lo mandamos a cubrir a Necaxa y fue a ver a Jair Barraza. Oh, no, pues ahí también hubo de otros santos voces esa vez. Sí, lo recuerdo. Y recuerdo cómo te bateó Edson Puch, fue ese día, ¿no? No, ese fue con Chivas en el OVNI. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno. Ok. ¿Algo más que decir, Atlas, tienes? Pues tienes datos, ¿no? De contra Atlas, ¿o no? Bien, es cierto. Estaba viendo si ponían atención, nada más. Ok, serie en torneos cortos de Necaxa contra Atlas. Son 37 partidos jugados, 15 triunfos de Necaxa, 13 triunfos de Atlas y 9 empates. En estos partidos, Necaxa ha marcado total de 50 goles y Atlas ha marcado 53 goles. O sea, Necaxa ha ganado más, pero Atlas los ha metido más goles, ¿no? Los máximos goleadores de Necaxa en torneos cortos contra los rojinegros. El líder es un maldito mercenario, Alfredo Moreno, con 5 goles. Después viene... jugó en Atlas también. Sí. Jugó en Atlas y con Atlas los marcó incluso. Y no nada más una vez el maldito. Y nos marcó con San Luis. Bueno, ok. Alfredo Moreno, 5 goles, es el máximo goleador en torneos cortos contra Atlas. Detrás de él viene uno que sí es gente decente. Ángel El Rambo Sosa con 3 anotaciones. Muy decente. ¿De qué te ríes? No es gente decente. No, que ese sí es gente decente. Ese sí dices. Pero bueno. Sí, ese sí. Ok. El otro no. Después viene otro que tampoco es gente decente. Carlos Hermosillo también con 3 goles. Igualmente Pedro Pineda, 3. Ahí viene el primero del plantel actual. Jesús Ishihara, 2 goles. Ambos en Copa MX, hay que recalcarlo. Y también con 2 vienen Fabiano Pereira, Hugo Rodallega, Ariel El Chupa López, Agustín Delgado y Sergio Vázquez. Son los 10 máximos goleadores en torneos cortos contra Atlas. Y de nuevo, grandes nombres. Ok. Ciérrenle con el Atlas. Oh, pues. Pues, ¿qué decimos? Nada más que no se pierdan el partido. Okay. Que apoyen. Que vayan al estadio. Y que vean lo último que queda de Rafa Márquez, ¿no? Uy, Alex. Ya lo estás insultando. Si va a ir a poner en alto el nombre de México en la Libertadores, digo, en la Confederaciones. Ah, bueno. Y en Rusia 2018. Y en Rusia en el Mundial. ¿Llegará? No. Claro que va a llegar, es inmortal. No, Rafa Márquez, yo también lo respeto. Sí, es como ídolo mexicano, pero bueno. Pues tú no respetas a nadie, Murdoch. No, yo lo respeto. Sí, no. De verdad. Cuando hablan de Márquez, por favor, refiérete al gran Márquez y a Hugo quién, por favor. Señor don Rafa Márquez. Bueno, ya algo más, porque sí, ya llevamos mucho tiempo. Bueno, pues ya, vámonos. Esto fue el previo de nuestro partido contra Atlas, así que a lo que sigue, señores. A lo que sigue. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, señores, hora de la quiniela. Como Murdoch quieras lleva prisa otra vez, pues voy a ahorrarle tiempo otra vez. Y entonces vamos a pasar directamente a los vaticinios para la jornada 9 del Clausura 2017. ¿Qué te parece, Murdoch? Perfecto. Digo, destacar de lo de la jornada 8, quizás por ahí la goleada de Querétaro ahora a los Pumas, aunque los Pumas un poco sí metieron un poco más las garras. Pero igual un 4-3 que pues, estuvo como espectacular. Quizás también lo del América, ¿no? Que Cruz Azul no le gana, pero pues ni a su sombra. Y de verdad, es increíble cosas, lo que ¿no? falla. Lo de Paco Gémez. Y América gana 2-0. Ese Oye, pero clásico, Paco Gémez no se puede meter a empujarlas. Son increíbles los de Cruz Azul. Haz de cuenta que tienen a 6 Ishijaras ahí adelante. Sí, no, está. Sí, no. Ahí por ahí nos falla Tigres, ¿no? Que queríamos que le ganara Monarcas y los deja vivos. Uno a mí por me da uno. Igual, yo no estoy viendo la parte de abajo. Pero de todas maneras sirvió porque los puntos que ha dejado ir sirven para Necaxa. Digo, ya está creo a 11 puntos de salvarse. Menos los 3 que se ganaron en Torreón serían 8. Ay, ojalá. Bueno, ok, vamos entonces con la jornada 9. Jornada 9 que comienza con un partido interesante, donde Xolos repite en casa después de ganarle a los Rayados. Ahora va a recibir a los Tuzos del Pachuca. Xolos. Ah, buen duelo. Bueno, yo creo que empate ahí. Híjoles, yo creo que Xolos. Luego, Cruz Azul. Híjoles, la máquina vuelve a casa para recibir a los Jaguares de Chiapas. Cruz Azul, digo, si no ganan este. Cruz Azul, di. Híjole, yo no sé, yo creo que le voy a poner empate. Luego, Monarcas. Híjole, gran duelo este. Monarcas, al pie del Cerro del Quinceo, va a estar recibiendo a los Escualos Rojos del Veracruz. El duelo del descenso, compadre. El duelo del descenso, quizás. Sí, básicamente. Veracruz. Perdón, Morelia tiene ahí la chance de salirse del último sitio de la porcentual. Monarcas, Veracruz. Morelia. Yo creo que el Escualo va a sorprender. Ok. Jugó bastante bien contra Pachuca, la verdad. O sea, nada más le metieron uno y jugó bien. Yo también le voy a poner a Veracruz. ¿En serio? Sí. O sea, Morelia estaba muerto hace, no sé, 3-4 semanas. Y ahora en casa tiene la oportunidad de salirse del último lugar. ¿Creen que le va a dejar pasar? Y se metió al volcán y sobrevivió. No, tienes razón. Pero pues ni modo de echarme para atrás. Veracruz. Sí, o sea, ni modo de echarme para atrás. Yo le voy a poner Veracruz. Luego. Así es, como macho, Mordoma. Ni para tomar vuelo. Rayados. Rayados en... Vamos de cerro a cerro ahora al Cerro de la Silla. Va a recibir a un Querétaro que anda que no cree nadie. Ese se pinta, entonces también pasa a ser un partido interesante, ¿no? Monterrey, Querétaro. Pausa dramática. Yo creo que es muy inoperante el Monterrey. En condiciones normales sí diría Monterrey, pero... Yo también, exacto. No es normal esto, entonces, yo creo que va a ser un empate. ¡Copión! Sí. Yo también voy a empate porque Monterrey tampoco puede estar perdiendo todos los partidos y está en casa, a final de cuentas, entonces... Y también la magia... Bueno, Monterrey solo ha perdido un partido. Sí, el pasado, viernes contra Cholos. Entonces, pero se vio bien mal. Empate. Luego, León, la fiera de Don Alex... Va a estar recibiendo en un partido, pues, añejo, ¿no? Clásico. Clásico en cuanto a que tiene muchos antecedentes de historia, pues. León contra el AME de Ricardo Antonio, de Don Gerardo Taker. No se vayan a pelear ustedes. El AME. Ya me preocupas, Taker. Lo dices con mucha alegría. Es que es mi Ricardo Antonio, compadre. Que no da una nomás la vez pasada, ya por fin agarró oxígeno. Viene de ganarle al Cruz Azul. Cruz Azul. No, bueno. Yo voy León. Yo también le voy a poner a León. Oye, Mordoc, ahora sí sácalo, por favor. Ok. Luego. ¿Qué dijiste tú, Mordoc? Perdóname. Yo, León, también fiera. Ok. Está de Victoria, 4 de marzo, 21 horas. Necaxa recibiendo a los zorros del Atlas. Necaxa, por favor. Necaxa, por Necaxa, favor. Necaxa, sí. Bueno, ok. Estamos todos de acuerdo. Luego, Estadio Chivas. Chivas, Rayas del Guadalajara, va a recibir a los Diablos Rojos del Toluca. Buen partido también, ese. Sí, está bueno. Digo, aunque todos vamos a estar viendo a Necaxa, pues... Sí, yo creo que va a ganar el Guadalajara. Oye, sí, entonces no deberíamos decir porque además no han jugado esta jornada. También está complicado eso, pero... Vamos a usarlo como comodín nosotros y ya nos ponemos el punto. Chivas. Coincido con Alex, Guadalajara, sí. Andamos muy copiones todos ahora, El Guadalajara. Luego, los Si estuviera Pumas... Cardoso en la delantera del Toluca, no diría Guadalajara. Oye, pero Toluca anda jugando bien. No, importa, pero tenía ahí de cliente a Osvaldo Sánchez toda la vida. No, eso sí. Bueno, también acá éramos clientes, compadre. Sí, también, era toda la vida. Ok, los Pumas en Ciudad Universitaria van a estar recibiendo al Santos de Torreón. Empate. Yo creo que los Pumas. Ya, Pumas gana, ya le toca. Ok. Como Murdoch siempre duda en el resultado del Necaxa, pero en Pumas no. Oh. Siempre dice Pumas. Claro que cada no. semana pone Pumas. Bueno, Puebla. Puebla va a estar recibiendo a los Tigres. Yo creo que Tigres. Aburrido ese partido. Sí, pero yo creo que Tigres. No, yo voy por otro empate. Empate a ceros incluso. Sí, yo nefastez, pero bueno. Pues así la jornada 9. Y esperemos que se sumen, ¿no? A la quiniela. Que por cierto, Puebla ya jugó, todavía no juega. Va no. contra Toluca. Ah, pues contra Toluca. Imagínate, si gana, ya se pone arriba que Cruz Azul en el cociente. Estaría bueno que ganara, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Ojalá. Aparte es el regreso del ese maldito paraguayo al Nemesio 10. Bueno, ya había ido dirigiendo al Querétaro, ¿no? Uh-huh. Pero ahora con Puebla. No sé si también con Jaguares fue. Quizá también, sí. Y en el centenario de los Diablos, pero bueno. Además. Ah, lo que sigue. Oh, pues, vamos a lo que sigue, dice. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, señores, la sección de saludos, mentadas y reventadas. ¿Cómo que no? Pues vamos a darle prisa. Los del post del episodio anterior en pasionrojiblanca.com.mx. Nos dice Arturo Arteaga, Gerardo Taker y los resultados de la quiniela de las últimas dos jornadas. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Ah, de hecho dice Gerardo Tajer. Bueno, y luego Arturo... No, entonces no sé yo a quién le está hablando. Ok, luego Arturo Arteaga, Gerardo Taker y los resultados de la quiniela de las últimas dos jornadas. Bueno. Estará por ahí. Marcos Reyes dice, y la Liga Fantástica, compadre, ya no has comentado nada, soy líder. Ah, pues podemos comentar, es líder Marcos Reyes, ok. Sí, pero tiene, César Augusto. Tiene, se llama Rayos Roku, Fénix es segundo lugar, Cristian, Luz y Fuerza del Centro es tercero, quién sabe, MZO es cuarto, Atlético Sarigüeya es quinto, yo soy sexto, Nuevo Halcón es séptimo y Rayos del Norte es octavo, son los ocho. Y la pasada semana derroté a Murdoch por 3 puntos. Maldita sea, es que no he cambiado. No he regresado a Edson Puchala. Bueno, igual lo hubiera sido feo. Yo desde la jornada 1 no entro, compadre. Desde antes de la jornada 1. Yo desde la jornada 2 nomás hice cambios y ya, valió que es. Bueno, César Augusto dice... Creo que fue debut y despedida de la Liga Fantástica PR, ¿verdad? Sí, como que ya no... una apuesta larga. Hay gente que sí sigue cambiando y así. Digo, sí, pero también sí. Me cuesta Arturo González. Sí. Arturo González, ¿qué diablos con su nombre de Will Ayea? O sea, ¿qué pasa con eso? No, es Arturo Reyes. Sí, más bien Arturo Reyes. Sí, es su ami. No, pues, es Willa, yeah. Ahí se ve los verdaderos colores. Pero bueno. Ok, César Augusto dice, son buenos para hacernos pasar el mal momento rápido. Ya se me olvidó el resultado de la semana pasada. Por otro lado, felicidades por su aniversario, muestra de su persistencia y disciplina. Gerardo siempre dispuesto, Alex con mucha apertura y Murdoch mejorando mucho, en especial con los cartoons que cada vez son más detallados. Y dice, la lectura de los comentarios los hace muy especiales, es un valor único para su podcast. Muchos los oímos por eso. Bueno, pues saludos a César Augusto. O sea, que nos escucha nada más porque leemos saludos. Para que digamos su nombre acá en el podcast. Saludos sí. A César Augusto. Ya. Sí. Ok, saludos, ¿cómo de que no? En YouTube, 5 comentarios, el mismo César Augusto. Muchas felicidades por su persistencia. La verdad, desde que los escucho, se me olvidan todos los problemas, por lo menos durante 1:20. Dice que dura el podcast. Alex es muy fresco y atinado en sus comentarios. Murdoch siempre tranquilo. Maestro Zen, pone entre paréntesis. Taker es un gran líder, siempre dando la cara y comunicándose con la afición. Pues también le tira, pero bueno, Pero me comunico con ellos, compadre. No soy déspota como ustedes que no contestan. Sí, es cierto eso. Eso que dije. Alejandro Santoyo dice, vendrán a Seattle a ver al Necaxa para acompañarlos. Avisen porfa por ahí reservando los boletos de avión y hotel para que no salga tan caro. Me imagino que nos va a invitar. Entonces, ¿dice los de nosotros o los suyos? Sí, no, o sea, yo me imagino. Es que dice, vendrán a Seattle, entonces yo me imagino que viven ahí. O sea, él vive ahí. No, si no me equivoco, vive en California, ¿no? Ya nos ha comentado algo algunas otras veces. Ah, bueno, pero vive en Estados Unidos. Ajá, correcto. Me imagino que nos va a invitar porque dice, avisen porfa para ir reservando los boletos de avión. No, me imagino que dice los suyos, ¿no? Ahora, no salga tan caro. Sí, quisiéramos ir, pero no, a lo mejor no nos dejan entrar. No, tuvimos un pleito muy serio con Donald Trump, alguna vez lo conocimos. Ajá. Y le pegamos. Entonces, no creo que nos quiera ahí en su país. Me encontraron material en el celular y pues no. También, difícilmente. De Donald Trump, pues, no. Y difícilmente podremos ir ahí, pero bueno. El Ray dice, ni pedo mis rayos, ojalá este resultado les cale en el orgullo, a apoyar al profe Sosa, que muchos lo quieren matar y ha hecho un trabajo con excelentes resultados. A esos les preguntaría, ¿qué otros entrenadores al alcance del Necaxa pudieron llevar a este equipo a ascender en 6 meses, cambiar a la mayoría del equipo dejando una base y en su primer torneo conseguir 27 puntos, pone, y llegar a semifinales con casi la permanencia asegurada a 10 fechas del final? Muy pocos, me atrevería a decir que es una hazaña parecida. Lo han logrado unos cuantos a nivel mundial, dice. No sean tan, puntos suspensivos, malagradecidos necaxistas y seamos realistas. Y luego él mismo se responde, ¿no? Gracias por mencionarme en el podcast, creo que mis comentarios suelen ser bastante pedorros. Jajaja, suerte y saludos. Ok. ¿Romas? Y Alejandro Cantú, Alejandro Cantú pone muchas felicidades, chavos, por sus 12 años y deseando que sean muchos más. Si no me equivoco, ustedes empezaron con este proyecto en el Apertura 2005, último torneo en primera división donde Necaxa terminó en los primeros 4 lugares de la tabla general. ¿No? ¿Qué equipazo era ese? No sé si con el mismo presupuesto que ahora, pero supongo que era similar a Alfredo Moreno, Ariel López, Tresor Moreno, Fabián Peña, Diego Martínez, Mario Pérez, Luis Omar Hernández. Ese fue su mejor torneo. La mejor ofensiva de ese torneo. Digo, para aquellos que decían que Arias y Enrique López Arza eran defensivos, y ese torneo para adelante fue la debacle del Necaxa hasta descender en el Clausura 2009. Arriba Sosa, pone al final. Él se refiere al primer torneo de López Arza en Necaxa, que fue un torneo espectacular, hasta que llegamos a la liga y entonces nos dimos cuenta como estratega no era muy bueno, por decirlo así. Sí, mismo. Después ya hundió a pues fue muy mal torneo, no el segundo, ya fue muy pésimo. Sí, aquel fue el gran torneo de Tresor Moreno a su llegada al fútbol mexicano. Pero bueno, PR empezó un torneo antes, con el Interliga del año 2005, precisamente. Después del Interliga, perdón. Muy bien. ¿Algo más? ¿Tienes algo en Twitter? Ya no sé hasta qué leyeron la semana pasada, compadre, pero bueno, por fechas me voy. Eso sí, mencionaba yo en la semana, tuvimos un problema para subir el programa, pero bueno, finalmente sí se publicó el día martes. Cortesía de... Sí, qué bruto, no contraten a Excel, por favor. Ahí está su comercial, pero su no recomendación de la semana, ¿no? Okay. Pero bueno, respecto a esto decía yo que si no había, era culpa de ellos. Y Cristian Aguirre, nuestro compadre, arroba Cristian, con K y con uno, dice, ¿cómo? Yo ya lo tengo desde el domingo. Ah, no, se me olvidó que soy Patreon. Podcast PR, ventajas de ser Patreon. Y sí, pues él lo tenía desde el domingo, pese a que lo subimos el martes, ya tarde. Estrambótico 30, es arroba Estrambótico 30, dice, totalmente de acuerdo con Alex, lo peor que le pasó al Necaxa fue el 1-2. Y pone también, no recuerdo nada de Ventura Alvarado en el Necaxa. ¿Y ese quién es? Otro yo sí, en los tacos. Los tacos. Sí, lo mencionaron el programa pasado, ¿no? Fuimos después de perder la final, fuimos a cenar tacos, fuimos a lavar nuestras penas en tacos, y ese güey estaba ahí cenando. Tranquila. Ok, Gabriel Ruiz, nuestro compadre, desde Cuernavaca, arroba Gaborrayo, dice, escuchando el podcast PR, completamente de acuerdo con Alex de Rayos, no es posible que te humille un equipo como Gallos en tu casa, saludos. Bueno, las palmas se las llevó Alex. ¿Qué pasa contigo, boludo? Oh. No sé. Ok, y luego el otro mensaje que hay es de Fanny, que nos manda aquí su quiniela. No sé por qué, pero bueno, no la mandó y aquí la tenemos. Es todo en Twitter. Y por cierto, a Fanny hay que decirle que Hidrorrayos escribe con doble R, porque... Sí, no empiece, no. Es que sí, compadre. Sí, sí, vi su discusión. Yo se lo dije tal cual. Y es que sí, cierto, es la verdad. Y yo siempre he tenido la duda de por qué se llaman sobredosis. Si hubieran, o sea, si están tan seguros de que es el rayo de Aguascalientes y no sé qué, ¿y por qué no se ponen hidrodosis? Entonces, ándale, oye, eso es bueno. Sí, es cierto. Haz tu porra, Alex. Si todo es hidro, ¿por qué el nombre de la barra? Sí, o sea, nunca lo he entendido. ¿Te acuerdas cuando en el Victoria había los hidrotacos? O sea, dices, no mames. Sí, no. Pero bueno, por lo pronto, Hidrorrayos es con doble R. O sea, para que escriban bien. Yo alguna vez lo dije, hay que llevarles la Biblia y el español. Bueno. Más saludos, cáeme bien, que tengan por ahí pendiente. Bueno, saludos a Sandrita, a Rayotab, que también se estuvo manifestando en la semana con lo del aniversario. ¿Quién más? Pues... Ok. Pues todos. Saludos a todos. Nada más. Emanuel Escobar, decía yo, por ahí Gago y Arenas, Liz Méndez, que siempre, ella nos escucha cada martes, puntual cada martes. Muy bien. ¿Quién más? A Denise. Ah, oye. Daniel Plata me pidió que si le podía mandar un saludo a su hijo Daniel Andrei. Tiene 2 años y es necaxista. Desde Laguna dice que de esto se ha encargado el mismo. Entonces, saludo para Daniel Plata y para su niño futuro aficionado. Bueno, no, ya no futuro aficionado de Necaxa, ya aficionado de Necaxa a su corta edad, ¿no? Pues sí. Bueno, saludos. David Castillo también por ahí nos mandó felicitaciones vía Twitter. Y varios, creo que debimos haber hecho una lista, señores. Esto y más en el próximo podcast, PR. Pero okay. Bueno, se agradece, ¿no? Desde luego. Vamos entonces con... ¿Con qué? Javier Pérez Moreno. Otro que me acordé ahorita. Ah, Javo, ajá. Javo, sí. Hasta, creo que es de Tampico. Ajá, lo conocimos ahí en Casa Club. O sea, algún viaje a Aguascalientes, no acuerdo. En una final de la cual no me quiero acordar, ajá. Yo no me acuerdo, pero... ¡Ah, sí, ya me acordé! Voy a llorar. Ya me acordé qué día fue. Pero bueno, ok. ¿Decías, Bordo, qué? Redes de ustedes, bueno, de nosotros. Un servidor, Twitter, arroba Gerardo Taker, yo soy Gerardo Taker. A mí me encuentran como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. A mí me encuentran arroba Murdoch Eras en Twitter, Instagram y en Facebook como Murdoch Eras Cartoons. Ahí le pueden dar like a la página. Y pues ya. De lo de las rolas, pues entramos. Nos vamos a ir con Jóvenes por Dioseros. Y esa canción que se llama Zorra. ¿Por qué será? Escuche la letra, escuche la letra. Y ahí, para la afición de los rojinegros. Y ahorita les digo con qué entramos, porque pues a ver qué pasa con Santos. Ok. Entramos con Muse y Knights of Sidonia. Despidamos pues, Don Daker. Ok, fuímonos. Este fue un episodio de Frankenstein del Podcast PR, el episodio 138. Ya lo dijimos, mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvieron mis compadres, Don Murdoqueras y Don Alex Rodríguez. Y pues, ya ni siquiera amenazamos, ya saben que regresamos la próxima semana con más de este programa. Esperemos que con buenas noticias para nuestro equipo. Pues vámonos, señores. Bye. Chao. Bye. Esta mañana me quise matar. Tanta fiebre, me voy a morir. Te pagaría por un poco de amor. Te pagarías por volverme a mentir. Nunca me diste alegrías, no, mi amor. Solo me diste mucha soledad. Me derrito cuando dice mi amor. No fui tu amigo, tu perro más fiel. No sabía que eras tan zorra. Si no, no hubiera dormido con vos. Nunca me diste alegrías, no, mi amor. Solo pensar por darte todo, me encuentro en la cruz. Somos un pueblo al que le gusta tomar. Nunca me diste alegrías, no, mi amor. Solo me diste mucha soledad. Nunca me diste alegrías, no, mi amor. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí, en Pasión Rojiblanca. Pues entonces nada más falta pues lo de Santos, ¿no? A ver cómo queda pinche equipo, a ver si no nos chinga, güey, pero bueno. Ha ha ha ha ha.